soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué doy placer y en regreso yo no pido nada. Si es trabajo llegar a la fama y a la fama saber mantener. No tengo amigo y si un amor fácil lo consigo, así de fácil lo he de perder. Mi madre dijo, no creas ser un gran tenorio, pararás en un sanatorio y allí la fama tú has de perder. Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escucha yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Siempre.